Bienvenidas y bienvenido a este análisis. Hoy nos metemos en un terreno muy, muy práctico, casi de manual de supervivencia para cualquiera que venda en Internet. Totalmente. Pensemos en alguien con un producto, un libro, lo que sea, que se lanza a Amazon. Al principio, bien. Pero enseguida se da cuenta de que la cuenta, la logística, la publi... Uf, es un trabajo a tiempo completo. Exacto. Y ahí llega la gran pregunta. ¿Cómo pido ayuda sin, bueno, sin entregar las llaves del reino? Y para explorar esto, tenemos dos fuentes muy interesantes. Por un lado, un artículo muy metódico, Gestión Segura y Permisos en Amazon Seller Central, que es como el manual oficial. El libro de instrucciones, sí. Y por otro, un vídeo del canal Amazon Coruña, que es más la voz de la experiencia. La que te cuenta los trucos y, sobre todo, las trampas que no salen en los manuales. La sabiduría de la calle, por así decirlo. Eso es. Nuestra misión hoy es combinar ambas para tener la guía definitiva sobre cómo delegar en Amazon de forma segura y sin volverse loca en el intento. Es que es un tema fundamental, porque Amazon Seller Central es una bestia. Increíblemente potente, pero también increíblemente compleja. Sí. Y el primer impulso de cualquiera cuando se ve superado es el más peligroso. Y aquí va el titular, la regla de oro, llámalo como quieras. Jamás, pero jamás de los jamases, se comparte el usuario y la contraseña principal de la cuenta. Vaya, empezamos fuerte. Entiendo que es por el acceso al dinero, ¿no? Es lo primero que se me ocurre. Sí, claro, eso es lo obvio. Pero te diría que es solo la punta del iceberg. El artículo lo deja clarísimo. ¡Ah, sí! Esa cuenta principal está vinculada a todo. No solo al banco. Está vinculada a la información fiscal, a la identidad legal de tu negocio. O sea, compartir esa contraseña es como darle a alguien un poder notarial digital sobre tu empresa. ¡Wow! Pero hay algo más sutil y que es casi más peligroso. A ver, cuenta. La responsabilidad. La legal. Imagina que delegas en un asistente. Le das tu contraseña principal y esta persona, con toda su buena intención, sube una descripción de producto que infringe una política de Amazon, sin saberlo. Vale. O gestiona mal una devolución y provoca una queja grave. Ante Amazon, el responsable no es el asistente. El responsable final, legal y operativo de todo... ¿Eres tú? Eres tú. Siempre. No vale decir, ah, no, eso lo hizo mi ayudante. Para Amazon esa excusa simplemente no existe. Entonces, si compartir la contraseña es una idea pésima, ¿cuál es la alternativa que da Amazon? Pues claro, aquí es donde entra la herramienta clave que el artículo detalla. La función de permisos de usuario. Ajá. Es la solución diseñada para este dilema. Y la idea es muy simple, pero muy potente. Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a Triunfa en Amazon, el podcast donde comparto todo lo que he aprendido tras más de una década vendiendo en Amazon y asesorando a marcas que hoy facturan miles de euros al mes. Si quieres lanzar tu producto o escalar tu tienda en Amazon sin cometer errores que cuestan tiempo y dinero, quédate, porque aquí vas a encontrar consejos prácticos, experiencias reales y estrategias que funcionan. Y si quieres ir un paso más allá, entra en margotome.com/consultoría-amazon. Te dejo en las notas del programa el enlace y accede a mi audiocurso o reserva una sesión de consultoría personalizada. Te ayudo a vender más desde el primer producto. En lugar de entregar la llave maestra del edificio, lo que haces es crear llaves específicas que solo abren ciertas puertas. Me gusta mucho esa analogía. A ver, desarrollémosla. Pues piénsalo. A la persona de marketing le das la llave de la oficina de publicidad y la del catálogo. Vale. A la de logística le das acceso a la gestión de inventario y a los envíos. Al contable, a los informes. Pero la llave del despacho de dirección, la que permite cambiar datos bancarios, fiscales o incluso cerrar la cuenta... Esa te la quedas tú. Esa te la quedas tú. Y solo tú. Te permite granular el acceso de una forma súper precisa. Vale. La teoría suena perfecta. El artículo explica el proceso. Vas a configuración, permisos de usuario, pones el email del colaborador, le asignas sus llaves. Parece sencillo, pero es aquí donde la cosa se complica, ¿verdad? Y aquí es donde nuestras dos fuentes, juntas, son oro puro. El artículo te da el qué, el procedimiento oficial. Sí. Pero el vídeo de Amazon Coruña te da el cómo no liar la parda. La sabiduría de la trinchera. Nos pone en la piel de quien recibe la invitación, el consultor o el asistente, y lanza una advertencia que es probablemente el consejo más importante de todo este análisis. A ver, que estoy tomando notas. ¿Cuál es esa advertencia? Es una orden casi militar. Cuando recibas un email con una invitación para gestionar la cuenta de un cliente, nunca, y repito, nunca, aceptes esa invitación iniciando sesión con tu propia cuenta de Amazon Seller, si ya tienes una. Espera, espera. Eso es, va totalmente en contra de la intuición. Lo lógico sería pensar, ah, genial, así gestiono todo desde mi propio panel de control. ¿Por qué es una idea tan mala? Pues esta es la parte que puede salvar negocios, de verdad. El vídeo lo explica muy claro. Amazon, en su obsesión por controlar el fraude, tratas las cuentas de vendedor como si estuvieran interconectadas. Ya. Si tú vinculas la cuenta de tu cliente a la tuya, creas un lazo digital. Y el peligro es este. Si, por lo que sea, tu cuenta principal tiene un problema, una suspensión, una restricción, lo que sea. ¿O no? Ese problema puede contagiar a los accesos que tienes. A ver si lo entiendo. Pongamos un caso dramático. Soy consultora, tengo mi pequeña tienda en Amazon y además gestiono la cuenta de una empresa enorme. Si Amazon me suspende mi tiendecita por una tontería, eso podría bloquearme el acceso a la cuenta de mi cliente millonario justo la semana del Black Friday. Has dado en el clavo. Exactamente ese es el riesgo. Tus problemas, de repente, se convierten en los suyos. Y te aseguro que esa es una conversación que nadie quiere tener con su cliente. Me lo imagino. El sistema de Amazon puede interpretar esa conexión como un riesgo y cortarte los accesos de forma preventiva. Por eso el consejo del vídeo es tan valioso. ¿Y cuál es la forma correcta de hacerlo entonces? El vídeo lo dice textualmente. Créate un nuevo usuario en esa cuenta de Amazon Seller de tu cliente. Ah, vale. O sea, cuando te llega la invitación al correo, sigues el enlace y creas un perfil de usuario que existe única y exclusivamente dentro de la cuenta de ese cliente. No se mezcla nada. Nada. Mantienes una separación total. Una barrera sanitaria digital. Para cada cliente, un perfil nuevo. Eres como un fantasma en su sistema, no un anexo del tuyo. Madre mía. Es que es un detalle técnico que lo cambia todo. Me imagino a cientos de consultores cometiendo este error ahora mismo. Vale, ya sabemos cómo invitar y, sobre todo, cómo aceptar. Ahora llega la siguiente pregunta del millón. Estoy delante de esa pantalla con 1000 casillas. ¿Qué permisos doy? ¿Qué llaves entrego? Esa es la gran pregunta. Y aquí vemos dos filosofías casi opuestas. El artículo, con su enfoque en la seguridad, propone lo que llama un kit de inicio para colaboradores. Suena bien. Es una recomendación muy sensata para ir con pies de plomo al principio. ¿Y qué incluye ese kit de inicio? Se centra en 4 áreas muy operativas. La primera, gestión de catálogo, que es obvio. Para subir productos, cambiar fotos, optimizar títulos. El día a día. Exacto. La segunda, gestión de inventario, para ajustar el stock y los precios. La tercera, publicidad, si se van a hacer campañas. Y la cuarta, informes de ventas para que el consultor pueda analizar qué funciona y qué no. Veo el patrón. Son todo tareas de gestión, pero ninguna toca el núcleo del negocio. El artículo insiste mucho en que con estos permisos no hace falta dar acceso a la información bancaria o fiscal. Justo. Se crea esa barrera de la que hablábamos. Es un enfoque de confianza progresiva. Empiezas con lo esencial para que la persona pueda trabajar. Tiene sentido. Pero aquí es donde el vídeo de YouTube introduce la otra perspectiva, la del consultor que está en la trinchera. ¿Y qué dice el consultor de la trinchera? Dice algo así como, mira, en un mundo ideal, para que yo sea súper ágil y no te moleste cada 5 minutos, dame todos los permisos. ¡Ostras! Reconoce que esto requiere una confianza ciega, claro. Porque, como él mismo admite, tienes que confiar en que no voy a robarte el dinero. Es una filosofía que prioriza la velocidad por encima de todo. O sea que tenemos 2 modelos. El modelo fortaleza del artículo, que es empieza con lo mínimo y ya iremos viendo. Sí. Y el modelo circuito de carreras del vídeo, que es dame todas las llaves y apártate para que pueda correr. Has dado en el clavo. Es exactamente eso. Y no hay una respuesta correcta para todo el mundo. Si eres una gran empresa, el modelo fortaleza es el único camino. Claro. Si eres un emprendedor que contrata a su primo, en quien confía plenamente, pues quizá el modelo de agilidad tiene sentido. Lo importante es que la decisión sea consciente. Totalmente. Vale, hemos cubierto el por qué, el cómo y el qué. Juntémoslo todo. ¿Qué pasa en el mundo real cuando la gente ignora esto? El artículo termina con una lista de errores de novato. Y me imagino que el principal es este. Sin duda. El artículo lo llama no aprovechar la opción de usuarios con permisos y perder el control. Pero lo que me parece más interesante es cómo el vídeo lo describe desde la otra cara. La frustración del colaborador. Ah, buena esa. Explica que si no tienes los permisos adecuados, te pasas el día chocando contra muros. Amazon te bloquea para hacer tareas básicas y tienes que estar todo el rato pidiéndole al cliente. Oye, ¿me activas esto? Oye, que ahora no puedo ver este informe. ¡Qué horror! O sea que no hacerlo bien no solo es un riesgo de seguridad, sino que es increíblemente ineficiente. Es un lastre para la productividad. Un cuello de botella constante que, como dice el vídeo, va a retrasar muchísimo la gestión de la cuenta. Claro. Al final, la falta de una buena configuración de permisos crea frustración en los dos lados. El dueño se siente inseguro y el colaborador se siente maniatado. Por eso dominar esto no es un extra, es la base de una colaboración profesional. De acuerdo. Creo que el panorama está bastante claro. Si tuviéramos que destilar toda esta información en un par de reglas de oro, ¿cuáles serían? Yo diría que hay dos reglas no negociables, una para cada protagonista. La primera es para el propietario de la cuenta, y es tajante. Tu contraseña maestra es como el botón nuclear. No se comparte. Nunca. Vale. Se delega creando usuarios secundarios con los permisos mínimos e indispensables para que hagan su trabajo. Ni uno más, ni uno menos. Esa es la regla del propietario. ¿Y la del colaborador? La regla del colaborador es la de la higiene digital. Cuando te inviten a una cuenta, acéptala siempre creando un usuario nuevo y limpio para esa cuenta. Eres un invitado en casa ajena, así que entras con un perfil de invitado. No intentas fusionar su casa con la tuya. Me encanta. Mantener esa separación es vital para protegerte a ti y, por supuesto, a tu cliente. Dos reglas sencillas que, como hemos visto, evitan un universo de problemas. Es fascinante cómo una función técnica, que parece aburrida, es en realidad el pilar de la confianza y la colaboración. Totalmente. Y si lo llevamos un paso más allá, esto plantea una pregunta muy interesante que va más allá de Amazon. Piensa en todas las plataformas que usamos. Google Analytics, Shopify, un software de contabilidad. Todas tienen sistemas de permisos. Todas. Y hemos estado hablando del cómo técnico de dar accesos. Pero la reflexión final que a mí me surge, para cualquiera que esté montando un negocio, es ¿en qué momento esta tarea de asignar permisos deja de ser algo técnico y se convierte en el diseño de la propia estructura de tu empresa? ¡Uf! ¡Qué buena reflexión! ¿No es acaso un reflejo digital de la confianza, la responsabilidad y la jerarquía que quieres construir en tu equipo, en el mundo real? Es una reflexión muy potente, porque al final esa pantalla con casillas te obliga a hacerte preguntas fundamentales. ¿Quién es responsable de la cara pública de la empresa? ¿Qué es el catálogo? ¿Quién controla el flujo de dinero? ¿Quién tiene el poder para hablar con los clientes? Exacto. Definir esos permisos digitales es, en esencia, escribir el primer borrador del organigrama y de la cultura de tu compañía. No es solo un ajuste técnico en la configuración, es una declaración de intenciones sobre cómo quieres que funcione tu negocio. Gracias por acompañarme en este episodio de Triunfa en Amazon. Recuerda que si quieres empezar con buen pie o mejorar tus resultados en Amazon, tienes mi audiocurso y mis sesiones de consultoría disponibles en margotome.com/consultoría-Amazon. Dejo el enlace en las notas del programa. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, si quieres resultados reales, empieza hoy. Yo te acompaño.